10:48, vamos a quedarnos con los primeros encuentros ya de actualidad local. Vamos a mirar hacia el fin de semana y por estas fechas seguro que todos tienen presente la proximidad ya de la festividad de San Antonio de Padua. En el caso de nuestra comarca, pues tenemos por ejemplo la localidad del Bosque, que celebra pues sus fiestas patronales en honor a este santo, y que arrancan pues este fin de semana. En el caso de nuestro municipio, pues también conocen perfectamente cómo desde hace años, desde que se constituyera en el 2013 la agrupación de San Antonio de Padua, bueno, pues vienen evidentemente realizando distintas actividades en su honor, distintos cultos, y entre ellos la procesión que se intenta organizar en torno a lo que es ese 13 de junio, que es la jornada de festividad de San Antonio de Padua. Como le decíamos, este sábado, por tanto, llega esa procesión que regresa después de los 2 años de pandemia. Les vamos a ofrecer todos los detalles al respecto y por eso nos acompaña el presidente de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua en nuestra localidad, Manuel Gómez. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues de vuelta, de regreso, digo, en cuanto a todas las actividades, todos los cultos, porque ayer comenzaba además el triduo en su honor, pero sobre todo, ¿no?, lo que es la procesión va a regresar, como decimos, después de todo este tiempo de pandemia, ¿no? Sí, ayer se empezaron los cultos, bueno, los cultos, tú sabes, los lunes los hay todos los lunes, pero lo que es el Tido San Antonio fue ayer el primer día y la verdad que se retomó con ánimo y que estuvo la cosa bien. Yo me lo esperaba todavía algo más flojillo por ser el primer día de Tido, pero que va, la iglesia se llenó. Y si se llenó el primer día, que es un poquillo más flojo, yo ya sabes las perspectivas para el sábado seguramente no sé qué habrá allí. ¿Hay ganas? Yo creo que sí. Más después de 2 años de parón. Claro, pero parón en las hermandades en el sentido de... Sí, ¿no? De la procesión, porque ahora te iba a comentar que vosotros de esta forma habéis continuado porque, incluso con las restricciones de la pandemia. Exactamente, tú sabes que las misas y eso y los asuntos sociales y todo lo que se ha tenido que hacer, se ha hecho tanto por un lado como el otro, todas las hermandades, eso no se ha parado. Uh-huh. Y incluso, ¿no?, en torno a estas fechas, también durante los 2 últimos años... dependiendo de hasta dónde llegaban las restricciones, pues también organizasteis algún tipo de actos. También se hicieron algunas cosas como repartir mascarillas y todo eso, que lo hicimos también, uh-huh, en plena pandemia. Pues nosotros que vamos a ofrecer, ya decimos, todos los detalles sobre esa procesión del sábado, sobre los cultos que se están desarrollando desde ayer, junto a Manuel Gómez, y de hecho puede que se incorpore a lo largo de esta entrevista el cura párroco de nuestra localidad, Manuel Quero. Que es cierto que por motivos personales, no podía arrancar la entrevista con nosotros, pero nos indicaba, ¿verdad?, que si le es posible, si eso, el compromiso se lo permite, se incorporará a lo largo de la entrevista, así que intentaremos, bueno, o en este caso, veremos si podemos contar con el cura párroco de nuestra localidad también en los próximos minutos. A ver. Bueno, pues hablaríamos además con él de los nuevos horarios de las misas. Sería la primera vez, además, que conversase con nosotros aquí en Radio Ubrique. Y, por supuesto, bueno, pues sería también una forma de ver la actualidad en torno a la parroquia y las próximas citas que llegan. Entre otras, recordemos, no este fin de semana, sino el siguiente, llegará el Corpus Christi. Y esto lo puede explicar todo mejor. Pero, como decimos, el gran foco de atención para este fin de semana en torno a la agrupación de parroquial de San Antonio de Padua. Y bueno, pues como comentamos, en principio ayer arrancaba el triduo que se va a prolongar hasta mañana viernes, ¿no? Claro, mañana viernes y ya el sábado sería la función principal, que la va a hacer el párroco, don Manuel. Y ahora la está haciendo un párroco, don Antonio, muy buen párroco que también... de ahí está en los céspedes, hay un pueblecillo de Sevilla ya casi a... ha pegado a Huelva, y ya ha venido este cura, ha venido ya aquí a la novena, dos veces por ahí ha venido, y él está muy a gusto, él viene aquí, muy buena persona, y está muy a gusto aquí, ahora está viviendo ahora en la casa de la iglesia de Jesús, ha quedado, con su madre, viene siempre acompañada con tu madre. Pues Antonio Romero es el reverendo que está oficiando, ¿no? Exactamente. Ocultos durante el triduo, y eso sí, la misa a cargo del cura párroco sería ya el sábado, los momentos previos al recorrido. Claro, que es la función principal, que es la que se hará en el patio, que es un poquito más grande el patio, pues tú sabes, se sacan las bancas afuera, está también más aireado, cabe más gente también, y ese es el motivo por hacerlo allí en el patio. Manuel, si te parece, antes de nada, hacemos historia sobre la agrupación parroquial, lo hemos comentado en muchas otras oportunidades, pero el arranque por vuestra parte, decíamos 2013-2014, ¿no? Sí, ahí más o menos, se fundó en el 13 y salimos más o menos en el 14. Y desde entonces, la verdad es que habéis tenido muy buena acogida, y hasta ¿qué número, por ejemplo, de hermanos habéis llegado en la actualidad? Hermano, no sé, yo veo, porque tú te das cuenta, no la llevo yo, pero vamos, sobre 300 por ahí yo creo que hay, y además que todos los días se van haciendo hermanos. Es más, tenemos, gracias a Dios, suerte de que los días estos, por ejemplo, estos dos años atrás no hemos pasado los recibos por motivo de la pandemia y todo este tema, y además que la gente no estaba trabajando, pues tampoco veía yo, decidió la Junta de no pasar recibos. Y es misterio que la gente viene ahora a pagar los recibos y te piden ya los atrasados, dámelo, no es necesario, si los quieres pagar, lo pagas, y si no los quieres pagar, no lo pagas. Pero no, es que te lo piden y van allí a San Antonio a pagarte los recibos. No hace falta de que vaya, hombre, que a diario tenemos, ¿entiendes? Y estamos muy contentos, desde luego, con la labor que están haciendo, y también una junta de gobierno que tengo, que es muy buena, porque, hombre, yo, por ejemplo, no lo puedo hacer todo. Si yo no tuviera respaldado por los todos los que hay detrás mía, que están haciendo todo, como te digo, la labor más fuerte, ¿no? Pues uno no puede. Bueno, pues dentro de lo que es la labor, lo comentaba Manuel anteriormente, no son solo esos cultos, actividades más llamativas, sino que hay un día a día en el que se trabaja, lógicamente, claro. Y de hecho en la pandemia, bueno, pues por ejemplo con el reparto de mascarillas y otra serie de iniciativas. Y también quiero recordar esto que tenemos allí, para recoger comida para Cáritas, llevamos ya pues cerca de 15 días que se puso, y ahora con el triduo más, de que cuando vengan al triduo, que hagan el favor de la gente de traer lo que pueda, comida no perecedera, y para poder de colaborar con los menos necesitados, que siempre quiera que no, a nosotros a lo mejor un paquetillo de arroz, de cualquier cosa, no nos suple nada, y a lo mejor a cualquier persona le hace un buen avío. No, pues labor como esas iniciativas solidarias, pero también en los últimos tiempos veíamos cómo recuperabais, después de ese periodo peor, ¿no?, de pandemia, pues por ejemplo la chocolatada y la zambomba navideña también la recuperáis en estas pasadas navidades, ¿no? Exactamente, se recuperó este año pasado y la verdad que la gente respondió. Yo estaba un poco asustado en el sentido de que estábamos mascarillas sí, mascarillas no, medio salados estábamos todos, que ni sabíamos lo que las normas que teníamos, porque las quitaban día a día, le mudaban las normas. Y la verdad que lo estuve pasando mal esos primeros momentos, pero ya después vi que la gente fue respondiendo, la gente se comportó en su sitio y yo lo vi bien, que disfrutamos aquel día, hombre, y también, pues, mira, se colaboró y se actuó bien, yo creo que se hizo aquello bien, no sé la gente de la calle cómo lo vio, pero... Y de hecho fue uno de los primeros actos multitudinarios, entre comillas, públicos... y que se hizo con gran responsabilidad y salió todo perfectamente. Claro, yo confié de luego también, que se lo agradezco de aquí a Rivera, porque yo todo eso lo tenía hablado con Rivera, digo, esto si no sirve hay que anularlo, porque, y es que estábamos indecisos los dos, tanto él como yo, y total, él fue más informándose de todo este tema, por la seguridad y estas cosas, y fue el que nos dio la carta para adelante, que sí, que para que tiráramos para adelante, que ya no se podía, que no pasaba nada. Y fue el promotor que me dio un buen empujón para poder nosotros tener la iniciativa de seguir. Pues ese fue el primer acto público, podemos decir, después de la pandemia, que recuperabais. Y después, por ejemplo, ha venido también el Vía Crucis, ¿no? En torno a la Semana Santa. Exactamente, también se hizo, hombre, y estuvo bien, que no es que aquello lo que pasó, que estuvo bien, lo que tenemos ahora, tenemos otra cosa pensada en mente, que todavía es pronto para publicarla, pero ya tengo yo que hablar con el párroco y a lo mejor le va a gustar más a la gente, pero ya lo comentaré más para adelante. Iremos concretando, ¿no? Sí, porque si no, esto no lo vamos a decir hoy. Muy bien, pues eso es echando la vista atrás un poco, después de lo que ha sido ese parón, insistimos, de la pandemia, pero sin duda regresa, ¿no? Para vosotros es uno de los días más especiales, este del que estamos hablando, el 13 de junio, y bueno, pues la... la procesión en torno a esa fecha que se organiza. Exactamente, el 13 de junio, este año el lunes. Entonces, como siempre hemos dicho, que si lo hacemos, al no ser patrón de Ubrique, pues lo tenemos que hacer el sábado más cercano. El sábado más cercano a San Antonio es este sábado 11, porque el otro, por ejemplo, es el Corpus, no podría ser, lo pisarías con el triduo del Corpus. Entonces se adelantó este año al 11, pero vamos, que el 13, que es el lunes, se hará su culto y posiblemente San Antonio esté abajo. Ahora mismo está puesto todavía en el retablo, pero posiblemente ya para el lunes esté abajo, que será el único día que estará abajo. Pues cuéntanos, Manuel, decíamos, el triduo ya hemos hecho referencia, lo que está previsto durante estos días de cara al recorrido procesional. Me decías que se va a poder retomar todo lo previo a la pandemia, ¿no? Ahí no va a haber, como todos conocemos, evidentemente no hay restricciones, y por tanto la organización recupera todas las características previas, ¿no? Sí, viene a lo mismo que antes. Esto va a salir todo igual que antes de la pandemia. Lo de los bollitos estos que se dan, el año pasado tuvimos que ponerlos en bolsa, tuvimos más, que era otro tema, ¿no? Pues entonces hubo que adaptarse a las condiciones. Y este año pues se va a hacer como siempre se ha hecho, sus 600 bollos, se bendecirán allí en el patio, se repartirán a todos los hermanos. Hombre, lo que sí que digo que no se vayan a hacer cola y a cosas, porque tampoco interesa mucho, que va a haber bollos para todo el mundo, hay 600 bollos. Entonces que haga una colita y no sea murmullo, porque aquello es chico. Yo creo que se pondrán gente dentro de lo que es el patio, y yo creo que algunas se pondrán en la puerta para repartir, para que no entre toda la gente dentro a agolparse, porque si no, entonces ni van a entrar ni van a poder salir, y va a ser más lío. Que hay bollos para todo, que es lo que quiero recargar, y poco más. ¿El sábado cuándo comenzaría todo? ¿A partir de qué hora? Pues mira, eso el sábado a las 7 por ahí voy a intentar yo abrir, ya, para que esté todo preparado, 6 o 7 más o menos. Después a las 8 es la misa, y después terminando la misa, pues será la procesión. En ese intervalo hay que repartir los bollos y toda esta cosa, porque yo creo que la hora más o menos se la va a comer entre la misa, la repartición de bollos y todas estas cosas. Pues ya, yo creo que la procesión saldrá a las 9. Y si son las 9 menos 5 menos 10, pues esperaremos a las 9 para que la cosa se quede más puntual. Porque ya también, tú sabes, la estancia para recorrido con los municipales y esto, pues está ya echada sobre las 9 por ahí más o menos. ¿Actos que organizáis allí en el patio del San Antonio? Eso es en el patio. Lo que es la función principal es en el patio, el sábado. Porque es que dentro de la iglesia está el santo, está con el paso. Entonces dentro no lo puedes poner, porque habían venido algunas ideas de poner algunas bancas dentro y otras fuera, pero es más lío desde mi punto de vista, porque ahora hay que para tú poner bancas dentro y bancas fuera en la calle, tienes que poner un televisor, una pantalla, para que se vea los de fuera, vean los de dentro, porque si no, entonces no ven nada. ¿Me comprendes? Sí, sí. Entonces hemos decidido que, como siempre, todo a la calle, que ha salido bien, para que si las cosas han salido bien, para qué cambiarlas, ¿no? Y si han salido todos estos años bien, pues yo lo veo bien también. Sí, por tanto, sobre las 9 se prevé que saldría la procesión. La procesión, ¿no? Hay que recordar que Manuel Gómez, si no me equivoco, es capataz también, ¿no? También. Total, que vamos a ver si alguno se presenta de los míos de capataz. Y bueno, pues por tanto digo que tiene esa doble función durante ese día, ¿no? No tengo más algunas más, pero bueno, las que voy haciendo, tú sabes, ese día voy yo de capataz. Y otro puede ir a mi puesto en la presidencia, cualquiera, o de los que estén en la Junta de Gobierno, acompañando al cura y a las hermandades que vienen también de fuera, que viene el prendimiento de Jerez, nos han confirmado y viene el prendimiento. Viene un minibús de ellos están hermanados con nosotros, como tú sabes, y de verdad que tenemos muy buena relación. Nosotros vamos a sus actos, ellos vienen a los nuestros, y hombre, estamos con una Junta nueva, porque han cambiado de Junta este año, y se ve buena gente, pero la Junta nueva que ha entrado también está del prendimiento. El otro día también estuvimos en una invitación que nos hicieron la Virgen de las Nieves, que habían cambiado de junta, la patrona de Arco. También tenemos muy buena relación con ellos, y nos llamaron para que asistiéramos a la toma de cargo de la Junta de Gobierno de la patrona de Arco. La hemos invitado, pero tienen otra caso, otro, porque están solicitadas las criaturas y no van a poder asistir, pero bueno. Sí, estarán, por ejemplo, por parte de Jerez, y que... El de Jerez, los de Jerez sí me han confirmado que viene, porque hay que confirmarlo para guardarle sitio, para todo ese tema. Y eso, que Los otros no han podido, pero vamos, otra vez será. Es que yo lo comprendo que están las hermandades muy, muy cogidas unas cosas y otras y estarán liados con lo del corpus y todas esas cosas y es normal. Bueno, pues hablando de del paso, recordemos en Semana Santa las novedades que hubo, la forma de cargar. ¿Esto continúa también en vuestro caso? Te lo voy a explicar porque, mira, me lo podía haber cambiado, pero ya decidí de sacarlo por fuera. Nosotros, bueno, se lo puedo explicar al párroco también, pero bueno. Nosotros, cuando nos reunimos con el párroco, los hermanos mayores, que para decidir lo que es Semana Santa y todo este tema, lo que se va a hacer, pues son las cuatro. Está el presidente, el hermano mayor de la Virgen, está el hermano mayor del Nazareno, el de cautivo y la agrupación. Los cuatro, junto con el párroco, somos los que decidimos lo que se va a hacer, o más o menos. Entonces nosotros, cuando la pandemia, que estaba que si salía, que si no se podían salir los pasos, tú sabes lo que hubo. Entonces decidimos en su día allí de que todos los pasos iban a salir por a hombro aquel día. Pues bueno, pues los pasos, como tú has visto en Semana Santa, han salido todos a hombro, ¿no? Porque se decidía aquel día. Pero sí, ya se ha quitado la pandemia. Y San Antonio, por ejemplo, podía haber salido con su paso sin los palos. Sin los palos por fuera, podía haber salido a costar. Pero ya yo me tomo esto como más, si se decidió, nosotros decidimos aquel día esto, aunque ya se ha quitado la pandemia, yo sigo para adelante con lo que se habló ese día. Y ya el año que viene vendrá otro día, no va a pasar nada por un año más que un año menos. Y por eso yo soy de mi condición, y lo hago así de esta manera, se decidió en su día, aunque ya haya quitado la pandemia, vamos a salir así. Se mantiene, por tanto, ¿no? Y vamos a salir por fuera, van a salir por fuera. Así que no ha habido que tocarlo porque paso se lo prestamos, tú sabes, se lo prestamos a la Virgen de la Estrella. Salió la Virgen de la Estrella, pues entonces los arreglos que le han hecho son los que están. No ha habido que tocarlo siquiera. Los mismos arreglos que le han hecho a ellos, pues se los han dejado. Y después, cuando ya termine San Antonio, pues lo desmontaremos. Porque es lo mismo que tenemos que el paso, se desmonta entero y lo mete en cualquier esquinita. Pues queda un problema gordo para las hermandades que tenemos. Claro, sí, para ir guardando. Pues, es que no tenemos sitio para meter tantos pasos. ¿Número de cargadores? Pues mira, los números de cargadores son 18, pero lo van a llevar entre 12 porque van más cómodos. Porque metí en Catraba de A3 y algunos le topan la pata y total, que decían ellos, yo podemos llevarlo entre los 12, aunque vayan algunos debajo, a lo mejor se juntan en 16, más debajo, ¿no? Entre todos, pero que van bien, con los 12 los llevan ellos bien. Y no sé si se van turnando a lo mejor. Sí, sí, quieran... claro, se van turnando. Y hay más personas que colaboran, ¿no? Sí, claro. Más de 12. Sí, hay más de 12. Uh-huh. Pero que te vengo a decir que aparte de que los llevan bien, que como tú bien has dicho, de que se pueden ir turnando, pues, más que nada por la calor. Eso tú ves, eso sí le va a ventajar de estar debajo. Es mucho de estar por fuera, con una camisa que van a llevar, una camisilla blanca, ¿no? A estar metido debajo. Está metido debajo, tanto tapado con los fardones, la calor que castiga en este tiempo, pues es normal, las criaturas se vienen más abajo, además que salen chorreando cuando salen a acostar. Estamos hablando del sábado, dan 33 de máxima y a las 9 de la noche todavía tiene que hacer calor bastante. Sí, hace calor. No tanta, pero digo como al mediodía. Y se va el sol, pero hay veces que cuando el sol se va hace más calor que cuando está el sol. ¿Todavía? No sé por qué, pero... Así que bueno... sería mejor si las temperaturas fueran algo más bajas, pero por lo menos no hay lluvias, por esta fecha sería complicado, pero podría coincidir de San Antonio también, que este año no han venido todavía las tormentas de San Antonio. Sí, podría coincidir, así que afortunadamente en eso las previsiones meteorológicas son favorables, demasiado, porque las temperaturas son demasiado altas. Sobre el paso, el recorrido, hacemos un repaso, sí, supongo que es el tradicional, ¿no? El mismo que habíamos antes, vamos aquí el mismo, cogemos la torre hacia el San Juan, después la calle Rea, calle El Agua, la plazoleta, ¿cómo se llama donde estaban los semáforos? Colón, ¿no? La plaza Colón, ¿no? Sí, sí. Y la calle Los Solanos ya para arriba hacia la Trinidad y la calle Neva hacia la torre. Que ese recorrido no es muy grande, lo menos yo creo que en 2 horas aproximadamente se puede hacer. 1 hora y pico, 2 horas más o menos, yendo tranquilo se hace. Y bueno, pues la banda municipal, que es la de la agrupación musical de la Obriqueña. El acompañamiento musical que suele ser el tradicional con esa banda siempre viene tocando a nosotros desde que salimos y estamos muy agradecidos con ellos, tenemos muy buena amistad entre los compañeros, ¿no? y estamos muy agradecidos, la verdad. Ellos vienen gratuitamente, ellos no nos llevan nada y vamos, que estamos desde el punto de la agrupación, no se puede hablar mejor de ellos porque estamos, vamos, fabulosos con ellos. Muy bien, pues eso sobre el acompañamiento musical, sobre el horno floral. Pues mira, eso es Ramón, lo lleva el tema este, que era, no sé lo que van a poner, si Azucena o Margarita, parece, no sé exactamente, pero vamos, que ya eso lo tienen ellos decidido, y no sé si, yo creo que las van a montar el viernes por la tarde, ya se bajará el santo, se preparará, eso sí, también se hace una ofrenda floral, que no la hemos comentado, una ofrenda floral que yo creo que empieza hoy. Hoy empieza la ofrenda floral ya para esas flores que se vayan a vender, pues son las que se le pondrán al santo el sábado. Para algunas personas que tú sabes que tienen promesa, que tienen lo otro, o que quieren comprarle un ramo de flores, pues mira, allí que es mejor dicho de que las compran allí mismo y son las que se le van a poner. Recordemos que durante el triduo lo que se hace es que, pues se va realizando esa ofrenda y después se utilizan las flores. Exactamente, esas son las que se utilizan. Se ha hecho hoy porque ayer iba a ser demasiado largo. Desde aquí al sábado se iban a poner a lo mejor las flores más marchitas y entonces la de la floristería podido que hoy. Y hoy yo creo que es cuando se van a hacer esto de la ofrenda floral, cuando antes de la misa, una hora antes, por ahí será, y ya se pondrán a la venta las flores. Otro año han sido unas 200 varas, creo. Más o menos, ¿no? Sí. Lo que no sé si este año van a poner claveles o azucena de esta o vara de gladiolo. Yo es que de flores, como te he dicho, que cada uno tiene su tema y no me quiero meter en temas de los que no me van. Pero de todas formas se mantiene esa tradición, ¿no? Exactamente, se mantiene lo que es la ofrenda floral y mientras podamos vamos a intentar mantenerla. Hay una forma además de que... Colabora la gente adornando el paso y tampoco sale el coste de lo que es la misma agrupación, ¿me entiendes? Sí. Hombre, aunque saca aparte porque faltan más cosas y que ponerlo las cositas estas de pinchar las flores, los corchitos, la otra, que sí, que son otro gasto, ¿no? Pero que por lo menos las flores le da también la ilusión a la gente de ponerlas. Y además, como tú dices, ¿no? Después se ven reflejadas, ¿no? Durante la procesión, pues saben que han contribuido también con esas flores, ¿no? Bueno, pues todo ello sobre los detalles en torno a ese recorrido procesional. Recordemos que la imagen del San Antonio está restaurada, la policromía, desde el año 2017. Pues ahí sí, ¿cómo? Más o menos fue. Hasta la presente está bien, vamos, que vaya bien. Y desde entonces ya no ha... No, aquello costó 3.000, que fueron, te lo voy a decir yo, 3.680 euros nos costó restaurar santo. La pudimos restaurar, lo restauró la agrupación, pero porque el restaurador, que fue Ismael, nos dio muchas facilidades. Tardamos más de un año en pagarlo, ¿eh? A poquito a poco, cada vez que hacíamos una rifa y recogíamos algún dinerillo, se lo llevábamos a Ismael. Y de aquí vamos a más que agradecidos que por habernos hecho el favor ese de podérselo pagar poquito a poco, si no nosotros no podíamos tener ese liquidez para poder restaurar santo. Y es verdad que en aquella fecha le hacía falta, porque una talla buenísima, es de Francisco de Guiza, una talla de las mejores, ¿no? De madera, policromada, en oro, ¿no? Y hay que mirar por ella, porque yo lo que quiero es que los que vengan detrás mía la tengan ahí. Porque claro, si no, entonces sí. vamos a quitar las tradiciones y de todo, ¿no? Entonces hay que intentar de inculcarle a los que vengan detrás todas las tradiciones de nosotros. O vamos a quitar los cohetes de la Virgen, o vamos a quitar, por ejemplo, los gamones. Hay que seguir nuestras tradiciones, ¿no? Carnavales, lo otro, todo. Hay que, desde mi punto de vista, y ubriqueño que soy, ¿no? Soy mucho arraigado a las tradiciones y a las antigüedades. No, pues todo ello ya decimos sobre lo que va a ser la procesión de este sábado a partir de las 9 de la noche. San Antonio de Padua será, si no me equivoco, el séptimo recorrido procesional. Ese séptimo recorrido iba a serlo en 2020, pero claro, por lo que todos conocemos no pudo ser. Así que se va a retomar. Y lo cierto es que vamos hablando año tras año y parece que fue ayer, pero se va consolidando la agrupación. Va siguiendo, y me lo dicen, no que me lo digan a mí, que fui de presidente desde el primer día, porque los presidentes no somos como los hermanos mayores. Los hermanos mayores a los 4 años, o a 8 como mucho, más de 8 no puedes estar, te tienen que quitar. Tú tienes los 4 años de elecciones, a los 4 elecciones te vuelven a votar, o si puedes salir, otra legislatura más. Pero ya la que hace 8 años ya te tienes que salir. Sin embargo, presidente, te puedes morir allí si quieres, de viejo. Mientras el cura quiera, porque eso es parroquial, entonces mientras el cura quiere, pues puedes estar allí. ¿Y el paso hacia hermandad lo tenéis en mente o ahora mismo? Hombre, yo creo mucho en la providencia, ¿no? Entonces, cuando Dios quiera, pues entonces será agrupación. Yo, por no hablar agrupación, diga será hermandad. Nosotros estamos bien de agrupación, estamos bien porque estamos en comunión con el párroco es el que decide. A fin de cuentas, se hace lo mismo igual que la hermandad, porque es lo mismo que la hermandad. Lo único que varía es que el papeleo lo lleva él. Todo en papeleo gordo, ¿no? Estamos hablando de papeleo de obispado. Ahí el obispado, por ejemplo, tiene que preparar los documentos y todo este tema. La hermandad anda por sí sola, va al obispado directamente, pero siempre tiene que estar en comunión con el párroco también, eso está claro. Y hombre, la verdad es que nosotros estamos bien, y que algún día él decide, o otro párroco que venga, que hay que hacer agrupación, pues bueno, pues ya lo decidiremos, que hay que hacer hermandad, pero bueno, mientras pueda. Y de hecho, bueno, durante este tiempo, como decíamos, os habéis consolidado, contáis ya con 300 hermanos, más o menos, como nos comentabas. Y se sigue trabajando igual que una hermandad, porque la agrupación, como te he dicho, sigue y trabajan lo mismo. Y cuando pedís además colaboración con rifas o con la iniciativa que sea, tenéis respuesta rápida además. Claro, claro. La verdad que sí, que el pueblo responde más. Me lo voy a decir sincero, mira, este año, bueno, es que ese otro lo voy a comentar, ahora más ha venido. Este año hay una donación, no voy a decir nombre porque no nos quiere, desde luego, que diga, que han donado la peana de San Antonio, una peana que va encima el pazo de madera, que no la han hecho, que ayer me la trajeron y la va estrenando este año el pazo. Una peana muy bonita, muy bonita. Pues entonces había un donante que ha dicho, pásame cuánto vale, X vale, pues ya está, arreglado. Así que será la gran novedad en torno a la imagen. Este año estrena la peana de San Antonio, ¿sí? Bueno, pues lo apuntamos, ese dato lo teníamos, estreno, que ha sido, por tanto, a través de donación. Donaciones, solo ha donado una persona sola, ha sido un partícula solo. La ha donado y ya está. Bueno, pues además eso es patrimonio para la propia agrupación, que se va manteniendo de claro, futuro y es importante para vosotros. Hombre, claro, todo lo que se haga, además tenemos pensado de en esa pianita también eso, de sacar, porque pues, me lo han adaptado de manera, para que después, pues, nosotros pensamos siempre con la doble... A ver cómo le podemos sacar más uso. Que como sacamos a la Inmaculada de la Medalla Milagrosa el día 8 de diciembre, pues le viene espectacular también. Entonces al mismo carpintero nos ha hecho dos trabaderas para poderlo llevar, que lo llevan los niños, los niños de la comunión son los que lo llevan a la Virgen, y le viene perfecta, ya se la ha probado y todo. Como que fue poner la payana y le puse la Virgen encima para ver cómo quedaba y queda estupenda. Perfectamente. Hay que sacar siempre de un paso sacamos dos. Pues recordemos que la imagen es el imaginero sevillano Francisco de Guiza, si no me equivoco, del año, o que llegó más bien a nuestra localidad en el año 1965, ¿no? Uh-huh. Así es. Y bueno, pues mide 1 metro de madera maciza, pesa 85 kilos y bueno, pues viene representado con la figura del niño Jesús. Uh-huh. Y este fin de semana, este sábado, va a ser el protagonista de nuevo en nuestras calles a partir de las 9 de la noche. Con ese recorrido procesional tradicional ya en nuestro municipio, pero que había tenido, bueno, pues ese parón, igual que en el resto de actividades que todos conocemos a causa de la pandemia. Pues estábamos esperando, lo comentamos al principio, Manuel, a la posibilidad de que se incorporara el cura párroco, pero vemos que por el momento no ha llegado, así que vamos a tener que concluir de todas formas. Bueno, pues eso no quita que otro día igualmente podamos... pues conversar y ofrecer información sobre lo que es la parroquia de nuestra localidad, las distintas iniciativas, los cultos, todas las novedades en definitiva. Y bueno, pues en el caso concreto hoy, además refiriéndonos a lo que es la agrupación parroquial de San Antonio. Invitarlos, solo nos queda invitar a las personas que nos estén escuchando a que participen, aunque también hemos dicho que no es demasiado necesario en el sentido que, hombre, se suele contar con gran participación, ¿no? Sí, allí hay gente que participa y además que allí todo el que viene, bienvenido, ¿eh? Allí no se echa nadie. Y ya da, hombre, mando que vengan, que colaboren, que acudan a la procesión y cada uno desde su punto de vista de fe y ya. Es lo que lo invito a la gente. Hemos repasado anteriormente otros eventos, otras actividades que desarrollabais y después de lo que es esta jornada tan especial, ¿no?, como la del sábado, ¿qué llegaría para vosotros como citas claves? Hombre, citas claves... La principal es esta, hombre, a lo largo de todo el año. Exactamente, la principal de los cultos, primero son los cultos a San Antonio, que son lo principal, y ya después viene la procesión, junto con todas las cosas que tenemos que hacer de asuntos sociales y este tema. Sí, sí, eso no para ahí, además, en el día a día. No, eso no se puede. Y hay que reconocerlo, ¿no?, a todas las hermandades, además, que es un trabajo continuo. Hablamos, evidentemente, de los cultos, recorridos procesionales, lo más llamativo, pero el día a día. Las cosas internas no se ven, ¿no? Bueno, no se ven tanto. Sí. Pasa como la caridad. Hay veces que cuando tú recoges comida, hay gente, hay meses, porque esto va por meses. Hay ahora en el verano se viene la cosa más abajo de lo que recoge para Cáritas y estas cosas, ¿no? Después llega la Semana Santa o Navidad y parece que la gente se pone más solidaria, ¿no? Pues entonces, hombre, el mandato es que ahora aprovechemos, por ejemplo, el trigo San Antonio para poder recoger más alimentos para todo lo largo del verano, que el verano la gente se viene más abajo, para poder dejar los almacenes de los matos solidarios llenos, que es lo que es la intención que tenemos, a ver hasta dónde podemos llegar. Pues es importante que nos despidamos recordando precisamente esa cuestión, ¿no?, que comentabas, que desde hace unos 15 días empezabais con la recogida de alimentos para Cáritas y que ahora, bueno, pues esperáis que durante el trigo y durante estos días... pues aumente, que la gente responda, que cada uno traiga una cosita nada más y ya lo que se puede ayudar. Aunque sea un kilo, exactamente, pueda un poco más, puede algo más, de alimentos no perecederos. Exactamente, sí. O también que vea que no trae comida, le tenemos una osita al lado y que es el donativo que quiera que también va para Cáritas. Porque a lo mejor se vea que no traiga comida o no quiere venir cargado o cualquier cosa. Pues ya lo sabe también, esa vertiente solidaria durante estos días de trigo en honor a San Antonio. Pues Manuel Gómez, presidente de la Agrupación Parroquial del San Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado y nada, a disfrutar de lo que es esa jornada tan especial, seguro que muchísimo, con muchísimo acompañamiento este próximo sábado. Así es, y agradecido a ustedes siempre, ¿eh? Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.